Preced MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Bien, sean todos bienvenidos a este su Reset Lounge número 20. Ahora le llegamos al 20, increíble, constantes, ¿eh? Y pues antes que nada me gustaría saludar a todos aquellos que están ya en el chat, tempraneros, madrugadores, esos que me caen mejor porque son los que siempre están aquí con nosotros. Pues voy a saludarlos en orden alfabético. Y bueno, pues está ahí Ausi, Bodiga, Canon MX, Dark Monster, Farrón, te estábamos esperando. Fer-DZL, que creo que es una nueva edición, bienvenido seas, o bienvenida, no lo sé. Josuke M, Kike Kabuto, Trapsam, Sisek 11, no, perdón, 111, ay, fue el burro. Y también tenemos a Sorok Oliver. Pues bienvenidos, hoy extrañamente no está el buen Elber, quién sabe dónde andará. Pero bueno, pues les agradecemos estar aquí con nosotros, tempraneando, bueno, aunque... Ya empezamos un poquito tarde porque estábamos esperando a Farrón y todo es culpa de Abraham. Ahora voy a pasar a la gente que está con nosotros en el programa. comenzando por el buen Trapsam. Trapsam, por favor, salude. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente aquí, como siempre aquí desde Monterrey, Nuevo León. Aquí pues saludando a toda la raza recetera que viene a visitarnos en el lounge. Y pues esperemos de que pues, los temas de hoy les agraden. Pues sabemos de que andamos pues en plenas vacaciones ya muchos de ustedes y pues ojalá las disfruten. Y si no, pues pues vayan a echarle troleo a su político favorito. Pero mejor jueguen videojuegos, es mejor, es más divertido y más sano. Muy bien, y pues muchas gracias por estar aquí. También tenemos al buen Sasha, por favor, Sasha Hikikomori, si mal no recuerdas completo tu... Sí, así es. Ea, salude. ¿Qué tal? Buenas noches, banda. Un gusto estar de nueva cuenta aquí. Las últimas veces no he podido asistir, ando medio ocupadito. Cosas de trabajo, cosas de podcast, entonces por aquí voy a andar de nuevo platicando, echando relajo un rato. No, pues más que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, pues también está ahí en el fondo el buen Vos, que no sé si vaya a saludar. ¿Saludas Vos o no? Ah, se puso D-Boy. También tenemos a Dark Monster. Ahí estás, Dark. Hola, hola, buenas noches a todos. Y pues, gracias por estar acá. Y pues nada. Muy bien, pues gracias por estar. Entonces, hoy tenemos un programa bastante interesante. Les voy a spoilerar la parte de cine que creo que ya vieron en el Facebook. Hoy sustituyendo a Spoiler Spartan, pues les voy a decir que vamos a hablar acerca de la película de Spider-Man. Sí, no se preocupen, no vamos a dar spoilers, solo vamos a dar nuestra humilde opinión acerca de cómo está esta película y cómo algunos abuelitos con Trapsam pues la consideran un poco menos pro porque ya no son tan chavos. Creo que a todos nos empezó a pasar eso en algún momento de la película, pero bueno, ya platicaremos de eso. Y pues vamos a comenzar con nuestra parte de videojuegos, donde todo se supone, o bueno, eso creo yo, todos somos bastante más pro. Y pues el que va a comenzar con esto es Sasha. Sasha, tú nos vas a hablar acerca de la edición especial de Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. ¿Qué tienes que decirnos de esto? Pues así es, ya fue anunciada esta, ya tiene, me parece, varios días que fue anunciada esta edición especial, que como de costumbre, pues va a salir algo cara, va a salir en $100, que pues ya saben, traducidos aquí a los retailers de aquí de México, va a salir como lo doble, o tirándole a lo doble. Esta edición especial va a traer un peluche de Drippy, que es el personaje que ya vimos en los trailers, que es como un oso hormiguero con una lámpara integrada. Y también va a traer un libro, me parece que de 300 páginas, que es una guía del juego, y además trae la galería de arte del mismo título, además, por supuesto, del juego para PlayStation 3. Y cabe destacar que, pues bueno, recordemos que este juego es la primera inmersión del estudio Gimli, del señor Hayao Miyazaki, conocido por películas como El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo. El estudio Gimli colabora en la animación de este videojuego. Entonces, el concepto es un poquito pokémonesco, me parece, pero pues digamos que si lo unimos entre Pokémon y las historias de estudio Gimli, por ahí va a salir un experimento medio raro. Pero pues esta edición especial tiene fecha de salida a partir del 22 de enero del 2013. Es interesante eso, Ghibli con Ghibli en videojuegos. A ver qué resultado saca, porque bueno, sabemos que Ghibli ha hecho excelentes animaciones. Digo, no todas sus películas han sido excelentes animaciones, pero la mayor parte de ellas son de renombre y ya están peleando por premios de la academia. Ahora vamos a ver qué sale con el videojuego. Sí, de hecho, me parece que la versión de DS ya salió desde ese tiempo, pero cabe destacar que la versión de PlayStation 3 es totalmente diferente, o sea, no tiene casi nada que ver con la de 10. Ya lo creo, deben de aprovechar un poco más el motor gráfico de la consola y cosas así. Sí, por ahí dicen que va a ser casi como una película del estudio Gimli en movimiento, como un videojuego. Pues yo creo que una de las cosas más interesantes de este estudio en la animación se refiere mucho al movimiento, ¿no? Cosas así como el viento o el pastito que se movía, o sea, ese tipo de es muy detallado. Ajá. Entonces yo creo que en este videojuego pues podemos esperar, pues al menos, cuando menos las cinematics van a ser pues decentes, y pues habrá que ver cómo queda esto, ¿no? Yo creo que aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es la temática del juego? O sea, tú me puedes explicar la historia. Ajá, más o menos. Pues me parece que se trata de un niño pequeño que pierde a su madre debido, me parece que una enfermedad, y así de la nada, no sé si encuentra un libro o simplemente este pequeño personaje que aparece en los trailers, que se llama Drippy, se le presenta, se materializa enfrente de él y lo lleva a un universo paralelo donde se convierte en mago. Y su objetivo es conseguir la forma de revivir a su mamá. Y para ello debe de... Bueno, en cuestión de gameplay me parece que debe de conseguir, así que por eso digo que es medio pokémonesco, que pelea junto con bestias que al parecer vas capturando o se te van aliando. Entonces pues es medio parecido. Mira, Dark Monster es como tú. Lo decía por Pokémon, ¿eh? No vayan a pensar que lo dije por otra mancha de... sí, bueno. Pero esperemos si llegue también con el doblaje japonés, porque a mí en lo personal este tipo de juegos, que pues son más de allá que de acá, me gusta más con el doblaje original que con el doblaje que le ponen los gringos. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Yo les quiero hablar de este videojuego. Ubican en el juego que se llama Arma 2. Es un juego, un shooter de pues básicamente que trata de una guerra infinita. No fue tan bien recibido. Su mayor éxito radica en Steam. Y pues, ¿por qué comento este juego? Bueno, en estas semanas se dio a conocer que ya se había llegado a 400,000 jugadores de un mod que tiene, que se llama After Days con Z. Y entonces ese Z es importante. Es un mod de zombies. Y bueno, pues yo soy una persona que es muy muy fan de los zombies. Y al enterarme de este mod, pues inmediatamente corrí a mi Steam a buscar el arma. Creo que tengo problemas con la llamada. Pues les decía, este juego que se llama Arma 2 es un juego que es para PC, no sé si es multiconsola, en el cual pues tú básicamente eres un soldadito y tienes que ir como cualquier shooter matando todo lo que se mueva, para no ahondar en la historia. Y bueno, pues la parte interesante por la cual nombrar este juego Arma 2 es porque recientemente se anunció que más de 400,000 jugadores están jugando un mod de este título, que es pues precisamente un mod que tiene algo especial. El mod se llama After Days con Z. Esta Z es representativa de zombies, entonces es un mod de zombies. Lo cual, pues a mí, ha sido fan de los zombies, me hizo correr inmediatamente a buscar Arma 2 en Steam. Y precisamente el mod es gratuito. Por cierto, si ahorita compran el Arma 2 en Steam, está en $240, pero trae la expansión, está bastante barato. Pero bueno, este juego, la particularidad que tiene este mod es algo raro que no había visto yo en un mod de zombies de supervivencia, como el caso de Call of Duty Black Ops, que traía su contraparte de zombies. Bien dicho, Kabuto, $24. Sí, tienes razón, son como 400. Bueno, el punto es que este mod tiene los requerimientos de un verdadero survival. Ay, bien por el inglés. Tienes que sobrevivir no solamente matando todo lo que se mueva, sino es una supervivencia que también te encuentras con personas que van a querer quitarte tus cosas. Tienes que comer, eso es algo importante. Cada 46 minutos de juego tienes que ingerir alimentos del juego. Entonces pues tienes que ir a explorar en las ciudades o cosas así. Los requerimientos no están tan brutales, Pixmoy. Mi compu no está tan mega pro y pues sí lo jaló. Eso sí, hubo que bajarle un poquito las texturas, pero bueno, lo que me gusta mucho de este mod es el hecho de que tienes que comer y tienes que enfrentarte a una supervivencia un poco más real, porque aquí el asunto es, si tú entras a una ciudad, no nada más están los zombies, que por cierto son bastante responsivos a los sonidos y a las luces, se puede jugar de noche también, bueno, muchas veces se oscurece casi en tiempo real, comilla, y pues el juego es muy responsivo a lo que es realmente la realidad. Es como pues una película de zombies muy bien llevada a un videojuego, porque a lo mejor ustedes dirán, ¿sí hay muchos zombies? No hay muchos zombies, no es así como una horda de zombies que uno podría ver en Dead Rising o en juegos de similares proporciones. O sea, no es tantos zombies a la vez, no hay tantos enemigos en pantalla. Pero estos zombies, digamos que tienen la particularidad de que en realidad no se mueren si no les das en la cabeza. Y la mira, pues el juego de arma no es tan precisa o tan permisiva, por decirlo así. No es tan rápida o no es tan sencilla como un arma de Halo o un arma de Call of Duty o no sé. Lo que quiero decir es que aquí sí puedes sentirte realmente en el miedo de morir, porque aquí si mueres, pues mueres y ya el personaje pierde todo lo que has tenido. Lo cual es difícil encontrar armas de asalto. Es muy muy difícil encontrar armas de asalto. Yo estuve jugando como 2 horas y no encontré más que una vil pistola, y después me mataron unos tipos que iban pasando. Entonces es algo que sí en realidad deben considerar en este juego, que bueno, en este mod, que sí, el enemigo principal no es tanto ya los zombies, sino más bien es las otras personas que también buscan sobrevivir. Es algo que me llamó mucho la atención de este mod, y pues no sé si alguien quiera comentar algo o ya. O sea, es un juego, es un shooter en línea. Lo que pasa es que está basado en el juego de Arma 2, este videojuego, y sobre él se ha hecho un mod, y sí es en línea, o sea, es como un morph, pero es básicamente de zombies. Y pues sí, es muy muy muy responsiva la idea a sobrevivir. Sobrevivir es muy importante, insisto, tienes que comer, y los zombies son muy difíciles de matar. Si te rodean ya fuiste, si te muerden, es algo que comentó este Pixemoy, que si te muerden te puedes desangrar hasta morir. También hay medicinas para evitar este desangrado, pero también están muy muy difíciles de encontrar. Sí es algo muy muy muy interesante. Nunca había visto pues un mundo en línea donde tengas que sobrevivir a un ataque zombie tal cual, y sobre todo como un shooter, que es algo pues bastante impresionante para mi gusto, y pues a mí me gustó muchísimo. Como ya dicen por ahí, sí tiene unos bugs bien, bien raros, por ejemplo, y sobre todo hay como de todas esas personas que ya llevan mucho tiempo jugando, es muy muy difícil. Es muy difícil compararte con ellos, porque por ejemplo ellos ya conocen el mapa. El mapa es grandísimo, es básicamente algo así como Estados Unidos, pero bueno, no es tal cual el mapa de Estados Unidos, pero pues sí está muy muy grande para hacer un juego de shooter, y pues no sé, está bien grandioso. Yo creo que tienen que darle al menos una oportunidad de checarlo, porque a lo mejor lo que sí les pide es una tarjeta gráfica que funcione con Cell Shader 3.0, que a lo mejor pues no todas las tarjetas aguantan eso, pero pues si quieres entrarle al gaming de PC, cualquier compu que te haya jalado Diablo, que te haya pues que, bueno, Max Payne es una grosería, pero si jala juegos como Call of Duty o algo así, pues sí te da el mismo nivel para poder jugar este juego, porque este juego es del 2010 y la expansión digamos que te pide más que nada RAM. Con 4 GB de RAM y una tarjeta de video de 512 que soporte, que sí tenga la capacidad de hacer partículas, sí va a resistir. Yo no soy muy experto y por eso como que no sé exactamente bien decirles qué clase de capacidades, pero mi tarjeta de video es una tarjeta de video de gama media baja que pues en realidad sí lo soporta, así que si no tienes buena RAM, pues sí, no lo intentes, pero sí, sí lo recomiendo, y sí, la mayoría de las computadoras seguramente pueden correrlo con una tarjeta de video más o menos buena, y pues sí, pruébenlo, de verdad. ¿Y te puedes contar con tus vales durante el juego? ¿Mandé? Sí, es algo bastante cool. Tiene un canal de llamada, digamos que funciona con cierto rango. Por ejemplo, no puedes quedarte, no sé, 600 metros alejado de alguien, porque ahí ya no te va a escuchar. Es como un radio de onda corta, eso me gustó muchísimo. Pero también tienes que vigilar el canal que estás utilizando. Le da realismo, ¿no? Como si en realidad estuvieran ahí. Ajá. Te alejas mucho ya gritando, no te... Exacto, es algo importante. También tienes que cuidar el canal que estás utilizando, porque te digo, hay más personas jugando y estas personas seguramente... Hay muchos que yo creo que... Bueno, a mí me tocó morir tres veces en específico. Y yo creo que hay mucha gente que nada más está campeando, esperando la oportunidad de encontrar víctimas frescas, por decirle de alguna manera. Porque estos pues enemigos pues son personas, jugadores reales de algún otro lugar, que ya están organizados. Yo, por ejemplo, pues me junté con otro par de newbies que apenas íbamos empezando. Y estuvo bastante entretenido el primer, pues que será 25-30 minutos en lo que estuvimos explorando. Pero cuando nos acercamos a un pueblito, pues llegó la cosa que llegó el asunto de que nos rodearon unos tipos y nos mataron a los tres. Y se quedaron con nuestros digamos, pues las pocas municiones que teníamos, porque en realidad no era mucho lo que te dan. Cuando inicias, veas con una pistola, con creo que un cargador, no sé cuántas balas tenía, creo que 12 o no sé, 14 o algo así. Tienes muy poquitas balas y pues no tienes alimento, no tienes nada, entonces tienes que ir a buscar todo e insisto, es muy muy importante esto de la supervivencia y eso me gustó muchísimo. Yo creo que si este juego, bueno, este mod llegase a hacerse un juego real y que tenga servidores muy funcionales, porque eso también es otro detalle, en algún momento como que se laguea mucho y eso te hace perder pues tiempo importante con los zombies, porque insisto, el aiming, los zombies son muy listos, ¿no? Bueno, no sé si son muy listos o yo no estoy muy acostumbrado a esa mira, pero se quitan, se agachan, caminan rápido, caminan como en cuatro patas, o sea, son bastante interesantes los movimientos de estos zombies que evitan que les dispares directo a la cabeza, e insisto, si no les das en la cabeza no se mueren, entonces le puedes vaciar el cargador en el hombro o en el cuello y no se va a morir, tienes que darle en la cabeza, entonces creo que está bastante bastante decente y pues a ver qué le depara el destino a esto. ¿Y no se volverá algo frustrante? O sea, que de repente no pueden avanzar otros jugadores. Por el juego te da la posibilidad, o sea, de darte chance, ¿no? Por ejemplo, pues en el World of Warcraft, ves que nada más te pueden retar, te retan, ¿no? Y tienes que aceptar. Uh-huh. Y aquí, pues, pueden llegar y matarte así nada más por sus... Una de las cosas importantes es que no reapareces en el mismo lugar y ni siquiera cerca, reapareces bastante lejos de de donde te mataron, entonces digamos que tienes la oportunidad como de ver que otro lugar donde aparecer, o sea, más bien buscar tu estrategia. Yo creo que sí tienes que pues buscarle, ¿no? O sea, sí puede ser frustrante. Digo, a mí me mataron tres veces y la primera fue porque no entendía muy bien qué era el concepto de que alguien humano te matara, porque a mí no me mató. En las tres veces que me morí no me mató ningún zombie, me mataron humanos. Entonces, pues sí tienes que empezar a darte cuenta que tienes que tener sigilo, tienes que tener como... pues buscarle y pues digo, la parte, como tú preguntas, yo creo que lo más importante es que no apareces en el mismo lugar y apareces en lugares despoblados. Regularmente apareces en bosques o alrededores de ciudades, no apareces en las ciudades que pues probablemente ya sean lugares campeados. Ahora, cuando vuelves a loguear, no logueas en el mismo lugar donde estabas, logueas random, entonces creo que eso también ayuda a evitar que tengan las ciudades sitiadas. Oye, Eloy, una última pregunta. Ahí Pixemoy decía que es una mezcla de FPS con MMO. O sea, que igual vas subiendo levels o cosas así. Yo no vi nada de levels. O sea, es nada más un FPS a campo abierto. Ajá. Sí, o sea, es que aquí la idea es que... Pero no vas mejorando tus armas ni nada. O sea, es ahora sí que campo abierto de buscar armas nada más. Mira, yo creo que tienes que... Bueno, yo tendría que jugarlo un poquito más para contestar esta pregunta. Yo no he, no andé tanto, pero pues hasta donde yo vi no había niveles. Lo que sí se pueden mejorar son las armas. Encuentras como paquetes que digamos te sirven para mejorar tu equipo, pero la mochila también es limitada y también lo que cargas como que es es como, ¿cómo decirlo? Como como limitado. O sea, lo que cargas te hace correr menos o te hace que te canses más. Entonces, pues yo creo que sí tienes que tener cuidado con lo que haces. Lo más importante es tener una buena arma y tener alimento y esconderte. Esos son como los tres pilares de este juego. Y a partir de ahí, pues yo creo que puedes ir mejorando tus armas poco a poquito, pero no es nada de niveles, es como de lo que te vas encontrando. Y si encuentras de puro churro, porque también son bien random las cosas que aparecen. Digamos que yo estaba cerca de una gasolinera y en esa gasolinera encontré las balas de la pistola al principio. Y después volví a regresar a esa gasolinera porque dije, ah, pues voy a agarrar balas otra vez. Y ya no había balas, había una lata de comida. Entonces, pues sí está como muy random y pues, te puede tocar cualquier cosa. Está bastante cool y está muy bien. Me gustó mucho. Bueno, ya vamos a pasar al siguiente tema. Trapsa nos va a hablar acerca del Game Dev Bundle. Échale, Trapsa. El Game Dev Bundle es un bundle de juegos que bueno, son producciones de independientes, o sea, de indies, de una comunidad de Reddit que está, ¿cómo se llama? Que bueno, está vendiendo estos juegos, parte por caridad, parte para que la gente aprecie lo que están haciendo. Este bundle contiene 6 juegos. Tiene 6 juegos, un puzzle que se llama Astrolux, que es como de hacer un rompecabezas. No tanto como, ¿cómo se llama? Villiguel, sino más bien como de que te dan un cierto número de combinaciones que tienes que juntar para llenar una pantalla. Ahora, Lux, que es como un juego tipo Spore, en donde tú tienes que andar moviendo como galaxias pequeñitas para andar dominando otras. Es como un tipo de estrategia. Cardinal Quest, que es un RPG de vieja escuela, muy similar a los viejos juegos de, no sé, de 8 bits, en donde tienes que andarte moviendo por calabozos y matando enemigos. Girl with a Side Off es un juego tipo point and click, muy similar a lo que es, ¿cómo se llama? Bueno, me recordó mucho a Monkey Island. Es un juego donde llevas a una niñita de 11 años moviéndose a través de diferentes mundos. Influence, que bueno, a lo que yo estuve viendo es como utiliza algoritmos naturales y música para poder hacer como combinaciones, configurar. Está bastante interesante. Y Pitman, que es un juego, pues ahora sí que también de un estilo RPG. Todos estos juegos, los puedes, ¿cómo se llama? Comprar al precio que tú quieras a través de esta página en gamedevbundle.com. Por lo que tú quieras. De hecho, las contribuciones han ido desde, así que el promedio ha sido de $3.88 y hay quien ha pagado hasta $70 por todo el bundle. El caso es de que si ustedes pagan por lo menos $6 o compren un Bitcoin, bueno, las formas de pago que aceptan son Google Pay, Amazon, PayPal y Bitcoin, pueden acceder a un séptimo juego que se llama, se me fue el nombre, The Sun Can Kill o algo por el estilo, se me fue el nombre, The Sun is Deadly, y también pueden conseguir soundtracks, arte conceptual y más detalles para que ustedes puedan disfrutar un poco más de los juegos. Cabe mencionar que si consiguen los juegos por separado son más caros, así que esta es una promoción, se puede decir, limitada. Al momento de comprar les van a mandar el zip, bueno, el link para que puedan bajar los juegos, o les van a dar también los keys para que puedan conseguirlos a través de, se me fue el nombre, ay, se me fue la palabra de la que iba a decir, Desura, a través de Desura. Ellos han tratado de ponerlos en Steam, pero al parecer no lograron hacer ¿cómo se llama? Ponerlos a venta en Steam. Así que bueno, esta es una buena oportunidad para que puedan conseguir estos juegos a buen precio. Esta promoción me parece que solamente va a durar 2 semanas. ¿Qué les parece? Bueno, pues yo creo que estos juegos suenan bastante interesantes. Sobre todo a mí me llamó la atención ese del puzzle y el que se parece a Monkey Island. Island. Ahí pronto habrá algo de Monkey Island. Coffee Edition, qué bueno, pero bueno. Y pues yo creo que una de las cosas interesantes es el hecho de que sea caridad, comilla. Y por otro lado, pues el hecho de que tú puedas pagar el valor, ¿no? Este que pagó el 69.69 me dio así como, oh, no será cosa como cabalística o algo por el estilo. insinuándole bueno, pues, algo a los productores. Así es. Pero una de las cosas que son más interesantes, pues, es el hecho de que apoyen a estos juegos indie. Pues voy a darme una vuelta, y pues si es que va a estar aún 2 semanas esta promoción, pues habrá que ver si vale la pena y si la podemos aprovechar, a ver qué tal. Si no, pues ya saben, pueden reclamarle @trapsam si no les gustan los juegos y él les hace el reembolso. No es cierto. Y bueno, pues a ver, Dark Monster, ¿tú qué tienes que decir de esto, hombre? ¿En dónde lo están vendiendo? Puedes entrar a la página de gamedebundle.com, o sea, gamedebundle.com, y ahí es donde pueden encontrar más información de este juego. Ahorita les paso el link tanto por el chat interno como por el chat externo, por el chat de ustedes, del público. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que precisamente lo trae Dark Monster. Nos va a hablar acerca de los nuevos trajes el nuevo traje de Mario Bros, perdón. Dark Monster, pues échale. Bueno, pues ya te había dicho que igual yo me había equivocado, pero bueno, rápidamente, son dos cosas realmente. Una es de que igual en My Nintendo News dijo que, pues, para los que tuvimos la fortuna y para los que no, de jugar en Super Mario 3D Land en el 3DS, creo que se habrán dado cuenta que Nintendo en sus últimos juegos ha metido unas cosas que se llaman Super Guías, que de hecho estaba disponible en el Super Mario Bros, en el New Super Mario Bros para Wii, que si te morías varias veces, pues salía Luigi a ayudarte. En el Mario 3D Land, si te morías varias veces, salías con el traje de Tanuki, pero en un color blanco o plateado, no sé cómo lo quieran ver, con una cola dorada. La noticia es de que, pues, Nintendo ha revelado que este traje se va a volver a utilizar en el New Super Mario Bros. 2, que va a salir para el 3DS en agosto. Y pues más que nada era eso. Y la otra noticia, que igual ya se me había me confundí, es sobre de que Microsoft dijo que su nueva tableta Surface, que se anunció hace poco, va a tener va a poder correr el Halo 4. Y pues, wow. No. En cuanto a esto de la tableta, más bien, según entiendo, es que va a tener como su versión, ¿no? No es que vaya a poder correr Halo 4 per se, sino va a haber como su adaptación a su trick. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Pues por lo que entiendo y por lo que leo, según VG247, es tiene que ver con el Smart Glass, pero pues no hay más. No sé si vayan a utilizar algo así como... Pues ahora sí que como la Wii U, que el Smart, que la Surface la vas a utilizar como un menú secundario, o habrá que verlo. Sí, yo creo que la onda es esa, que es como un extra o una cosa adaptable, porque no creo que por el puro hardware no creo que el sistema podría soportar un Halo 4 per se, a menos que vayan a entregar una cochinada en el Xbox 360. ¿Alguien más tiene algo que comentar acerca de esto? ¿Alguien quiere echarle ahí? Pues Icarus está diciendo que son dos cosas. Por las capacidades va a poder correr las dos. Pues no sé, suena complicado, ¿no? Porque imagínate, pues estamos hablando de una tablet contra una consola de videojuegos que requiere de una pantalla en alta definición. O sea, sí está medio complicada la idea de que de pronto puedas decir, puedo jugar Halo 4 tal y como en el 360 en el Surface. Híjole, son muy exigentes, ¿no? Es como que digamos que quieres jugar Uncharted 3 en tu Sony Ericsson, no sé cómo se llama, el Sony Ericsson. ¿En Xperia Play? Exactamente. Ah, pero pues un Xperia Play no creo que aguante tanto poder, y de hecho, yo más bien diría la tablet de Sony a lo mejor, pero yo sí la veo complicada. Pues según dice Icarus, que no lo van a lanzar, es nada más que sí es posible que correr. Ajá. O sea que su procesador puede estar muy fregón, Muy bien, pero no, pues lo malo es que le pase el precio. Ajá, es lo que te iba a decir. Yo creo que el mercado debería, o sea, si lo van a lanzar onda para que sea como punta de lanza de su tablet, pues yo creo que deberían de, bueno, esta habilidad de Surface, no necesariamente es una tablet. Yo creo que sí tienen que darlo gratis, ¿no? Yo creo que no, yo no pagaría por ello, a pesar de que soy fan de Halo y fan de Microsoft y lo que sea. Dudo mucho que al momento de que se transforme, por ejemplo, yo tengo una Xperia Pro, no, ni de chiste creo que pueda hacer nada a mi teléfono con eso. Entonces, seguramente será una cosa de integración. Yo no creo que sea el juego per se, pero pues habrá que ver. Ya los tendremos informados de esto. Y bueno, pues ahorita vamos a pasar al siguiente, bueno, a su primer corte musical de la noche, Wii U. El primero no sé por qué lo eligió Angelus, no está, pero bueno, vamos a pasar a este corte musical que lo eligió el buen Trapsam y ahorita nos va a explicar por qué. Regresamos. Thank you. Muy bien, este tema pues es parte del soundtrack de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, este reboot que ha tenido la serie de Spider-Man. Y bueno, pues vamos a comenzar con la reseña, o más bien la opinión de Trapsam. Trapsam, por favor, entrale. Bueno, pues esta semana, bueno, el 4 de julio en Estados Unidos y el viernes pasado aquí en México, pues se hizo el estreno de Amazing Spider-Man, que pues dicho propiamente es un reboot de todas las de la serie de Spider-Man. Así que pues primero que nada, pues tenemos que descartar las películas de Sam Raimi que vimos en la década pasada. De hecho, hace 10 años se lanzó la primera de Sam Raimi, y pues ahora sí que por extraña coincidencia, 10 años después viene un reboot que pues elimina todo lo que Raimi hizo, se puede decir. O sea que pueden considerar la trilogía de Spider-Man original como una historia aparte. Hagan de cuenta como si hubiéramos cambiado los dibujantes, y como si de pronto alguien agarra la idea de Stan Lee y la adapta a su gusto y manera. En este caso, la película de Spider-Man está dirigida por, si no me equivoco, por Mark Webb. Voy a corregir ese dato. Por Mark Webb. Y está protagonizada por Andrew Garfield, un actor joven británico, que pues es conocida su participación en la película La Red Social, en la que interpretaba a aquel cuate que pues de pronto le proporcionaba el capital al señor Zuckerberg para que luego después hiciera su Facebook, y de pronto lo dejaba ninguneado, ¿no? También está haciendo el papel de Peter Parker. Emma Stone, la chava que vimos en Zombieland y que es un bombón en esta película, hace la angelical Gwen Stacy. Rhys Ifans interpreta al Dr. Kurt Connors, y otros actores que destacan son Dennis Leary en el papel del Capitán Stacy, Martin Sheen en el papel, el papá de Charlie Sheen, y que también lo conocimos en The West Wing como el tío Ben, y Sally Field, quien interpretó a la mamá de Forrest Gump, como la tía May. Y bueno, hay otros, esos yo creo que son los actores que podemos destacar más de esta película. Y pues la historia relata, pues así que haciendo un reboot a todo, conocemos que Peter Parker es un muchacho que queda bajo el cuidado de sus tíos Ben y May, a petición de sus padres, quienes misteriosamente desaparecen. Y de ahí pues obviamente Peter Parker vive con ese misterio de saber qué pasó con sus padres. Mientras tanto, es un fotógrafo que está en la preparatoria, y pues ahí de pronto decide pues hacerle frente a un muchacho al que es maltratado por un bully que se llama Flash Thompson. Y pues en su intento valiente pues atrae la atención de una chica, Gwen Stacy. Lo interesante del asunto es de que, bueno, sin meternos a más detalles, aquí vamos a ver en un modo pues en un modo en ratos entretenido lo que es el origen de Spider-Man al empezar a pernoctar un poco en detalles sobre el pasado de su padre, quien misteriosamente, obviamente les comento, desapareció, pero al encontrar una fórmula termina coincidiendo con el, ¿cómo se llama? Termina coincidiendo con un doctor que se llama Curtis Connors. Es un doctor que está manco del brazo derecho y que está investigando la manera de utilizar la genética para poder curarse de su mal y además beneficiar a la humanidad. Este tipo de investigaciones son las que van a llevar a Peter Parker, por un lado, a obtener sus poderes, y por otro lado al Dr. Connors a convertirse en el temible lagarto. Una cruza, se puede decir, hombre y lagarto, va a sembrar el temblor en la ciudad. Digo, ya sin meternos tanto en broncas, pues bueno, la historia se centra básicamente en eso, en las primeras aventuras que tiene Spider-Man, y que pues bueno, que de pronto coincide mucho con la primera película de Sam Raimi, en el hecho de que vemos a un Peter Parker que de pronto obtiene sus poderes, no sabe qué hacer con ellos, de pronto se siente un poco superior al tener tantos conocimientos, tanto poder, y tómala, ocurre lo que tiene que ocurrir, que ha ocurrido en todas las historias de Spider-Man, alternas, posalternas y subalternas, que es que muere el tío Ben. Digo, no podemos decir que esto es un spoiler, porque esto ya lo hemos visto en los cómics, en las películas, en las series animadas, etcétera. Y pues bueno, el caso es de que cada uno tiene una forma, cada uno plantea, bueno, Raimi y Webb plantean de una manera muy distinta el origen de Spider-Man, pero sin salirse del molde que Stan Lee definió en las historias. Lo que puedo definir, lo que sí puedo te comentar, bueno, primero que nada, pues en ratos esta película sí tiene cierto, tiene algo de feeling. Yo puedo sentir que la película en ratos sí, sí llega un poco a sigue un poco al público cinéfilo. Por lo menos a mí, en momentos sí me hizo notar que Peter Parker era un auténtico nerdo, muy tímido, muy sacatón en ratos. Creo que ya cuando se da cuenta de las responsabilidades que tiene que tomar, pues así que de pronto agarra el toro por los cuernos y pues enfrenta lo que tiene que enfrentarse, ¿no? De pronto vemos el sentimiento de las personas que están en el, que están en la ciudad, y de pronto dices, wow, no manches, al principio notas ese sentimiento de sorpresa que hay cuando ves a alguien enmascarado moviéndose como araña por todos lados, y el cambio que se da posteriormente. También a mí me encantó mucho la actuación de Martin Sheen, que la verdad quizá no parezca destacable como la que hizo el tío Ben, la versión de Sam Raimi, pero este tío tiene mucho empuje y de pronto tiene un toque cómico, puede decir, mucho la forma en que de pronto participa. También vemos a un Spider-Man que de pronto yo lo siento muy, muy con los pies en la tierra, que él, a pesar de tener unos poderes, no tiene esa capacidad de omnipresencia que se podía decir, ¿no? De pronto está en medio de algo y de pronto es una llamada telefónica de, no sé, de Gwen o de su tía, preguntándole X o Y cosa, y de pronto tú, no manches, es un superhéroe con celular. Pues dices, pues sí, estamos en una época en la que hasta los superhéroes tienen que llevar un celular. Digo, no todos son Superman. Suena real. El otro punto que a mí me dejó pues contento, Emma Stone. Yo creo que Emma Stone es completamente un, en todas las películas en las que ha salido, ha sido como dices, ay, qué chula se ve como sobreviviente en un apocalipsis zombie, qué chula se ve como ama de casa, presenta en una película de liberación femenina y de liberación racial como fue Historias Cruzadas, y qué chula se ve de güera en Amazing Spider-Man, porque ay, hija de su madre, realmente representa ese primer amor angelical que resulta ser Gwen Stacy, tanto en la película como en los cómics. Los efectos especiales, todos los que se destaca Spider-Man, están padres, aunque pues las escenas de primera persona yo siento que como que se quedaron cortos. A mí me gustó mucho verlo, pero como que siento que le faltó meterle más empuje a las escenas en 3D, porque la verdad es que esa parte en primera persona me decía que se hubiera estado bastante bien con pinchitas, se ha visto como un videojuego, pero bueno, y de pronto se ve como cortado, se ve como muy plano, y eso pues yo creo que a lo mejor no me dejó tan satisfecho. Bueno, ya que estamos hablando de las cosas, pues no me gustan. Yo siento que, por ejemplo, la tía May es un personaje que tiene mucha trascendencia en las historias de Spider-Man. Que, si bien el tío Ben es el que le pone la base moral para poder usar sus, la tía May es ese soporte emocional que Peter Parker ocupa día a día para poder salir adelante. Y sale fino, realmente como que se vio muy sumisa, muy sobreprotectora. Yo sentí que la tía May no fue tan influyente como fue Rosemary Harris en la saga de Sam Raimi. O sea, Sally Field hace muy bien su actuación, pero yo siento que fue muy pasiva y no me gustó tanto su tía May. Pues otra de las cosas, los efectos especiales en el lagarto, está bien. Yo sé que tampoco queremos andar viendo el lagarto con tremenda trompota como el lagarto de los cómics, pero como en rato la animación del lagarto me hacía hasta reír, porque lejos de ser un ser, había momentos en que como que sonreía, y lejos de causarte así como miedo, temor, te causaba como cierta risa, tenía una sonrisa extraña, ¿no? De hecho, a mí me recordaba mucho a Voldemort. Ándale, como Voldemort de Harry Potter, pero sin nariz, con una nariz. Pues sí, güey, pero ¿por qué no te estaba viniendo hacia ti corriendo, güey? O sea, te reías porque ya lo tenía Spider-Man atrapado, pero si no... No, y pues se veía bien raro, pero hasta eso que los efectos que utilizaban en las animaciones, los movimientos, la cola, todo esto, se veían bastante bien. Otra de las cosas que, pues, bueno, ahorita les puse una muestra de la música, que la verdad, bueno, en ratos tiene sus momentos buenos. Esta tonada de Peter Parker, de John Peter, es muy buena, aunque la tonadita que suena al principio como del piano se repite una y otra vez en toda la película, y eso también como que no es muy agradable, porque es un tono pues triste, melancólico, que a veces como que se sale un poco del contexto de lo que es la película heroica. Eso sí, también así cabe agregar que una de las mejores escenas, sin duda, la va a dar Stan Lee. Si no han visto esta película, no les voy a platicar el cameo, porque la verdad, está viendo uno de los cameos más graciosos que he visto en mi vida. y pues tienen que checarse eso. Ocurre en el momento menos esperado y la verdad es que cuando estás en ese momento te quedas con la cara primero de qué pedo y luego después te estás riendo y luego después otra vez vuelves a la situación en la que estaban, ¿no? O sea, creo que supera por mucho lo que hizo Torre en esta película y pues la verdad es que pues son cosas imperdibles. Entonces, pues bueno, mi veredicto final es de que yo le pondría Spider-Man de un 7.5 a 8. La película en lo particular, si la comparada con las de Sam Raimi, supera claramente a 3, que por cierto, no has quedado aclarar, había una Gwen Stacy en Spider-Man 3, era la novia del personaje de Venom. Yo siento que tiene en ratos mucha congruencia, tiene mucho seguimiento, pero como que le falta ese toque, le faltaron detalles. Yo noté muchos huecos en la trama que me dejaron con bastantes preguntas, que de pronto dices, bueno, ¿por qué le cortaron esta escena? ¿Por qué de pronto una escena en particular ya dices, ah, mira, ya va a ocurrir? Y de pronto dices, ah, ya pasó. Puta. Son cosas que de pronto me dejaron como que no muy contento que digamos. Además, bueno, como le comentaba ahorita hace rato, como que ya estoy envejeciendo para andar bien, como para tan juveniles que tiene. Pero bueno, entonces que recurría a los 60, entender bien cómo esa relación tímida entre Peter y Gwen se va desarrollando. Aunque yo siento que de pronto de golpe y porrazo ya se están dando besos. Entonces, así como que algo no queda muy, muy claro en ese punto. Mi calificación en lo particular es 7.5. Y supera por mucho Spider-Man 3, pero yo siento que le faltó para alcanzar Spider-Man 1. Y si me preguntan a mí, el personaje que fue la mejor de todas las de Spider-Man es la 2. Entonces, no sé qué opiniones tengan ustedes. A mí, la verdad, sí me gustó. Bueno, en lo que cabe, porque pues a mí, Tobey Maguire sí me caía muy mal. Y de hecho, vi por ahí una imagen, el meme ese, donde está Tobey Maguire llorando. Y está atrás el cartel de Amazing Spider-Man y dice, I'm amazing too. Y pone su cara de llorando, ¿no? Pero sí, la verdad, los efectos me gustaron. Ya ven que en las anteriores películas, cuando Spider-Man va balanceándose con su telaraña, se ve un poco raro. Ya si las ven en esta época, se ve un poco chafón. Ya aquí ya no sucede eso. Me parece que ya fue grabado con cámaras aéreas y todo, ya es menos computalizado el desgorre. También me gustó el ¿cómo dices? El cameo que tiene Stan Lee. De hecho, yo no me di cuenta, o sea, sucede en un momento tan inesperado que yo no me di cuenta que era Stan Lee hasta después de que ya, porque dura bastante el cameo. Sí, bastante. Yo no me di cuenta que era él hasta que ya dije, ay, oye, ese viejito era Stan Lee. Entonces, sí, la verdad sí es muy divertido. Además de que también me gusta el dato de que, y de hecho eso no es spoiler porque sale en el tráiler, de que le pusieron los disparadores de telaraña. Sí, eso sí. A diferencia del anterior, que simplemente le brotaba mágicamente de las venas, no sé cómo estaba ahí la onda de que tenía sangre de telaraña, este cuate. Pero no, sí, es como una araña. Ajá, es muy recomendable. Sí, en cuestión de actuaciones, esta chica, sí, como dices, logra hacer su papel muy bien. Estoy de acuerdo contigo en que la tía May se ve un poquito medio chafona, porque a mí me agradaba mucho el papel que desempeñaba la otra tía May de las anteriores películas, como que le quedaba bastante bien. Sí. Pero pues de ahí en fuera, el tío Ben sí también me pareció muy bueno. Por ahí no sé si, yo cuando la fui a ver, porque la fui a ver con mis cuates, pues no sé si por ahí le faltó un diálogo al tío Ben, pero pues ellos me dijeron que creo que en esa saga de cómics no sale el diálogo, el clásico que le dice el tío Ben, pero pues la verdad no. El with a great power comes a great responsibility. Ándale, sí. Pero pues la verdad no sé si simplemente se lo quitaron o de verdad no sale en Amazing Spider-Man el cómic. No sale literalmente, pero si tú vas pero si tú escuchas lo que dice, en cierto modo, bueno, en cierto modo será. O sea, de alguna manera sí le da a entender a Peter Parker que en realidad tiene que ser responsable de sus actos, ¿no? Es como más o menos la moraleja, no tanto de con el poder y charalá, sino más bien que la responsabilidad de lo que él hace. Pues, ¿es todo lo que tengas que decir, Sasha? Bueno, nada más que... Por ejemplo, A mí sí me hubiera gustado que el cocodrilo tuviera el hocico largo, así que como que sí se veía un poco raro. A mí toda la película me imaginé a Voldemort cuando lo veía, como que su cara no me convencía lo suficiente. Además de que por ahí tiene unas cositas medio exageradas, como, pues no sé, de repente se ve Peter Parker es un genio y de repente, no sé, Superman. De hecho, hay una escena que me recuerda mucho a la de X-Men Orígenes, de Wolverine, cuando Wolverine llega a la casa de estos viejitos y les rompe todo el baño, y hay una escena muy parecida aquí en esta película. Pero pues nada más, son detallitos que no me gustaron, pero en general la película estuvo muy buena. De hecho, ahorita que quería aclarar, había un punto que me gustó mucho. Hay una escena que de pronto te aclara esos pequeños detallitos que no ves ni en los videojuegos ni en algunas películas de Sam Raimi, de cómo Ray Spider-Man se puede mover en edificios donde no está a la suficiente altura para moverse. Películas decías, ¿qué onda? ¿De dónde se agarra, no? De las nubes, sí. Yo creo que se pesca. Y aquí sí ya por lo menos le dan una explicación. Sí. Miren, algo que, bueno, a mi parecer, yo creo que en los cómics de hoy día per se, no está esta película siento que está más basada en estos de Ultimate, Spider-Man. No tanto en cuanto a la trama per se, porque bueno, aquellos que están más ácidos a los cómics sabrán que, de hecho, en esta saga Spider-Man muere, o sea, que es algo que espero que no pase en estas películas, pero yo sí. ¿Tú sí? Sería una buena giro a una película de superhéroes. Pero en la persona, a mí el cómic de la muerte de Spider-Man no me gustó para nada, me sentí muy triste y no sé. No, yo siento que Spider-Man es un personaje que no debería haber muerto en ninguna de sus miles de sites. Ajá, de sus sites alternas. Pero bueno, en este caso, ajá, exacto, como dice aquí Kabuto, Spider-Man no puede morir, llévenme a mí, exacto, tal cual. No, lo que pasa es que siento que esta serie a mucha gente, sobre todo aquellos que están muy acostumbrados a lo que es Spider-Man per se, no les gustó precisamente por eso. Pero yo creo que está muy basado en estos cómics de Ultimate Spider-Man en cuanto a la temática, a la ideología de Tío Ben, a la ideología de este Spider-Man, pues digamos, distinto. Por ejemplo, este Flash Thompson, yo creo que digo, ya se ve por ahí una noticia que al parecer él va a ser el siguiente Venom en algún... más bien se planea que sea un spin-off, ¿no? O una película aparte para él. Pero en realidad en Ultimate Spider-Man sí es este tipo uno de los... Bueno, es uno de los portadores del simbionte. Entonces, pues en realidad sí tiene sentido cómo este Spider-Man no es precisamente el Spider-Man que todos conocen. Y de alguna manera sí lo es. Yo creo que es un acercamiento a, como ya dijeron, los disparadores. Esos disparadores él los hace. Y es bastante interesante que hagan énfasis en esto de que Spider-Man en realidad es un güey que es un genio. O sea, no nada más es un güey que le cayeron los poderes y dijo, ah, qué cabrón, ya soy bien poder por los poderes, sino como en el caso de las películas de Sam Raimi, donde yo nunca vi en realidad la inteligencia de Spider-Man. En cambio aquí sí, porque pues por ejemplo en las series, digamos, comida originales, él incluso llega a ser, exacto, es un científico. Y aquí pues sí se está notando que él en realidad sí tiene esta capacidad de ser un científico. Entonces, es algo que me gustó muchísimo, el hecho de que Spider-Man lo vean como un güey que es un genio en realidad. Y por otro lado, algo que en las series de Sam Raimi no se vio nunca, que Spider-Man en realidad era un ser humano a pesar de que tenía la superfuerza, chalalala. En realidad en los cómics él no aguanta madrazos a al por mayor, él en realidad se lastima como un humano cualquiera. ¿Por qué? Porque pues, es la ideología, comida, bueno, más bien la razón de que una araña en realidad soporta así mucho peso y es muy fuerte, shalala, en cuanto a sus extremidades, pero si la aplastan o le pegan en el cuerpo, pues se va a morir como cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, aquí a Spider-Man le dan un rozoncillo, ahí, digamos un... No quiero spoilerar, pero sufre un daño. Que a lo mejor pues en cualquier otra serie de Sam Raimi no le hubiera pasado tanto. Yo creo que no habría sido tan importante el hecho de que Spider-Man sea herido. Y en este caso pues sí se notan los madrazos. Hay veces que llega todo golpeado a su casa. Entonces son cosas que realmente le dan el hecho de que Spider-Man es humano. O sea, no nada más es Spider-Man, sino también es un humano. Y eso es algo que me gustó mucho. Le dan el énfasis a que no solo es un superhéroe, sino como ya dijo Trapsam, trae su celular y la tía May le pide huevos a veces y tienen que llevarlos. O sea, es como pues parte de lo que realmente significa tener una doble identidad y cómo Spider-Man en realidad cumple con todo, ¿no? Entonces creo que me gustó muchísimo por el hecho de que Spider-Man es Spider-Man en realidad y que se nota todo esto, la humanidad de Spider-Man, su capacidad y su... Pues en la de Sam Raimi yo no lo sentía tan... No sé si decir culpable, más bien como tan consciente de sus hechos y de sus acciones como en esta película. Entonces creo que es algo que me gusta mucho de esta película y espero que las películas que sigan pues sí sigan considerando a este Spider-Man como lo que es, y si llega a haber una versión donde se ponga el traje del simbiante, que no se haga emo, por amor de Dios, y pues ya, no sé si comentar algo más. De hecho, otra cosita que no me gustó tanto fue el hecho de que aquí cambian, por ejemplo, me parece que en el cómic o en la serie de Amazing Spider-Man, el lagarto se transforma sin querer, o sea, no puede controlarlo, y aquí modifican en parte algo de eso. Pues, pero no, tampoco se transforma a la voluntad. Pero digamos que, o sea, para no darles el spoiler, pues digamos que no es sí totalmente sin querer. Bueno, porque sí. de hecho en Amazing Spider-Man, si no mal lo recordarán, Spider-Man también empieza a sufrir efectos de mutación y con ayuda del Dr. Connors lo contiene, lo suprime. Pero eso está muy basado en Ultimate. Yo creo que tienen que darle una leidita a los Ultimate Spider-Man, que es donde yo creo que está más basada esta historia, no tanto en Amazing Spider-Man. Yo sé que el título dice de Amazing Spider-Man, pero más bien creo que está basado en Ultimate y me daría mucho coraje que se muera en la 4 o algo así. En fin, lo que sí les puedo recomendar y les digo encarecidamente, quédense después de los títulos. Hay algo después de los títulos, quédense. Yo me fui. Voy a tener que ir a verla de nuevo. Sí, y así es marca registrada de Marvel, es como aquellos cómics de los 70s que de pronto tenían haz de cuenta terminada la historia y de pronto te salía la página donde salían las cartas del lector, ¿no? Y luego le das otra vuelta a la página y te das cuenta que todavía había más cómic que leer. Sí, de hecho, como tienes razón, yo recuerdo mucho eso de los cómics cuando era niño, que sí, en efecto, venían artes de los fans. Y dabas la vuelta y como que era el enlace al siguiente episodio o a otras. Yo me acuerdo que también venían algo de Cuatro Fantásticos. Sí, algo así. Sí. Pero sí tienen que checarle. Y sobre todo les recomiendo encarecidamente que busquen los cómics de Ultimate Spider-Man. No tiene mucho que... No sé si fue Beat. Creo que sí es Beat. O creo que fue Televisa. Creo que fue la que ya tiró. Televisa, sí. Ajá. Editorial Televisa sacó como un librito, un tomo, donde vienen como un super resumen, pero vienen muchas partes importantes de lo que les digo que yo veo en esta película. Entonces sí les recomiendo que por ahí la chequen. No está tan caro, cuesta como 60 pesos o algo así, entonces está bastante bien para hacer. Oye, la verdad es que sí, la de la recopilación de la muerte de Ultimate Spider-Man está deprimente. Sí, me deprimió más el cómic que salió antes, porque cuando te das cuenta de lo que le iba a pasar a Peter Parker si no le hubiera pasado todo lo que le pasó en ese episodio, dices, no mames, ese güey ya la tenía, ya la había librado. Uh-huh. Sí, es algo bastante increíble. Yo de hecho cuando vi la portada negra y empecé a leer las páginas, ya estaba casi llorando como Magdalena. No, pero en serio, sí fue muy deprimente ver a Spider-Man morir en la saga Ultimate, pero bueno, pues ya nadie tiene más que decir acerca de Spider-Man. Yo al contrario a Traps, aunque le di un 7.5, yo le doy un 9.5, y eso para verme un poco objetivo, porque sí, en efecto, la música no está tan pro, pero cumple. A mí no hubo momentos en que me sintiera que la música estaba mal en mal lugar. Pues creo que Spider-Man es una gran película y pues sí, denle una oportunidad, sobre todo los que ya somos más grandes, a lo mejor no la vemos tanto con emoción, porque es como que muy teen drama, por decirlo así. Muchos la comparan con Crepúsculo y Spider-Man versión Crepúsculo o algo así, pero sí, yo siento que va más allá. O sea, a fin de cuentas sí es una historia teen, pero Spider-Man es eso. Spider-Man siempre ha sido y es una serie que va hacia los adolescentes. Entonces, conforme hemos ido creciendo con Spider-Man, pues a lo mejor sí nos hacemos más viejos y todo, pero siempre va a ser ese Spider-Man y pues está como que mal que le den una calificación tan baja. Bueno, yo lo pienso así, no, respeto la de Trapsan, pero yo siento que no se le da una calificación tan baja porque ustedes ya están grandes. Yo creo que la obra pues precisamente no va dirigida a la gente grande, va dirigida a las nuevas generaciones, por eso es un reboot. Y así que ya si me ranté sobre eso, pues mejor me esperaba, ¿verdad? Oye, pero antes de continuar, Isash, ¿tienes una calificación? Pues yo creo que sí le doy un 7.5 más o menos, porque yo la verdad la fui a ver para, pues es Spider-Man, me gustan los efectos especiales, y fui a ver a Lisa, que voces favoritos de Spider-Man, pero pues en realidad la trama pues ya prácticamente como llaman, y como dicen, es una historia así como medio teta de estos dos personajes, porque a mí se me hace un poquito exagerado. Entonces pues sí, yo le doy un 7.5, pero yo creo que los más chavitos sí sí la ven con todo gusto. Es lo que les digo, o sea, es injusto que califiquen a la película por su gusto. Yo creo que la película merece su calificación objetiva. Y pues, si ustedes ya están rucos para la película, bueno, yo también me incluyo en eso, pero yo la estoy calificando en base a que está hecha para las generaciones que siguen, no para mi generación. Entonces, es una gran película. Incluso la podría subir a un 8, ya nada más por la música, como dicen, y pues la historia teta. Es lo único que le resta. A ver, Breaking News, ¿quién tiene la llamada? ¿La tiene Icaros? Creo que sí. Creo que estamos esperando que Lars de Play Reactor está ofendidísimo porque dice que mi 9.5 no es objetivo. A ver, quiero que venga y me discuta en vivo por qué dice que mi 9.5 no es objetivo. Lars, a ver, ven niño, entrale al round. Ven al Skype, muchacho. 7.5 es objetivo. No, es que insisto, no, yo no le estoy dando la calificación por ser fan de Spider-Man. Yo creo que le estoy dando esta calificación porque, insisto, no es para mí la película, es para las generaciones siguientes. Y pues, por ejemplo, yo la fui a ver con mi novia que tiene muchos años menos que yo. Y ella, pues, por otro lado, salió con una impresión muy distinta que la mía porque precisamente está en esa generación. Entonces, pues yo creo que no. A ver. Asaltacunas. Sí, asaltacunas. Para las siguientes películas, si sale, no sé, Harry Osborn, van a decir: Jim Carrey, Jim Flash, Jim Peter. Y luego van a decir: Steven de verde, sí. No, pero yo para... sí siento que esta película pues no está dirigida para la gente mayor de, no sé, 28, 30 años. De ahí para abajo yo creo que la van a disfrutar más y estoy muy seguro que pues ese es el target de esta película. No creo que, a diferencia de Batman, que seguramente el target es de los 25 a los 40 y un poco más adelante, yo creo que Spider-Man no. Spider-Man está, si bien va, sí, de hecho yo abajo. Creo que sí, porque es lo que me pasó. Yo cuando fui a ver, me parece que Blancanieves, y pasaron los dos trailers, el de Spider-Man y el de Batman. Regularmente cuando pasan un tráiler y me gustas, siento hasta escalofríos. Y eso no me pasó con Spider-Man. Pusieron el Spider-Man primero y pues dije, pues está chido, ¿no? Spider-Man. Aunque pues el chavito nunca me terminó de convencer. Y cuando pasaron el tráiler de Batman, a pesar de que fue un poco más corto y más difuso, porque ya ven que dice, no, pues regresará el Caballero Oscuro. Me emocionó mucho más el tráiler de Batman. Entonces yo creo que sí, pues va ligado un poquito ya de las edades. Sí, yo creo que sí, aparte de los gustos. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, digo, por ejemplo, antes de la película de Spider-Man, primero pusieron el trailer de IMAX de Batman, que es el primer, lanzó, no sé cómo la cadenita azul no ha actualizado sus trailers de Batman, ya viendo 5. y luego pasaron la del Hobbit, que también, el primer tráiler, pero pues no, se quedas tú, no manches, ya quiero ver esa. La de, digo, me refiero a la de Hobbit también. Si quiero ver, para mí el Hobbit es la número uno en mi lista de espera. Sí, de hecho, para mí también ya, de hecho, yo estoy releyendo todo el Señor de los Anillos y el Hobbit y todo el desgorre. Yo creo que sí me voy a ir disfrazado de Hobbit o alguna cosa así a la premier. No, pues yo me voy a traer una mantota enorme de gris para dejar de crecer la barba para hacer Gandalf, ¿no? Creo que ya me dijo acá, desde allá me dijo un ruco. ¿La decíamos no sé. En el Skype o qué? O ya pasamos al siguiente tema. Se está enojando porque, bueno, lo que dicen, bueno, hay que estén pendientes de eso, Lars, todo tranquilo, paciente, estamos cocinando eso muy bien para que quede bien cocidito. Pero bueno, si no te vas a conectar, pasamos entonces a otra cosa. Ah. A Lars se le arruga, dicen ahí en el chat. No, es ese Martín que está de picador. Bueno, pues ya, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema porque nomás no llega Lars. Bueno, pues vamos a hacer nuestro siguiente corte musical y después continuamos con la parte de tecnología. Inside of my head, it's like I can't stop what I'm hearing within. 450 game, where somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face, you can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Bueno, pues ya después del debate candente en el chat, vamos a pasar a la parte de tecnología donde Dark Monster nos va a hablar acerca de... ¿Qué Dark Monster? No tengo idea. Ah, es que ahí creo que Icaro se confundió. Pero pues es alguna noticia que igual me dijo Ozzy hace ratito por Reset. Digo, por Twitter. Lo que pasa es que pues estaba checando mi iPhone y vi que había una actualización de WhatsApp. Y pues la descargué, como todo buen puritano, ¿no? La descargué y todo. Después me dijo de Ozzy que había un bug que hacía que el WhatsApp se trabara. Entonces ya me pasó la noticia y todo. Y pues sí, resulta que incluso ya en su cuenta de Twitter, WhatsApp, en español, ya dicen, literal tienen puesto en su Twitter: si tienes un iPhone, te pedimos que no actualices tu WhatsApp, ya que encontramos un bug que estamos solucionando. Te rogamos, nos des un retweet, urge. Y al parecer, este bug hace que tus conversaciones en WhatsApp se eliminen y que también tus imágenes, a menos que hayas hecho un respaldo. Entonces, según dicen ellos, ya pidieron disculpas durante no sé cuántos días. Porque si no tengo mala memoria, el update se lanzó ayer y todavía están trabajando en una versión para arreglar esto. Sin embargo, Ozzy también me comentó que no, que parecía que solo en los iPhone 4S con versión 5.1.1 no sucedía este problema. Sin embargo, yo tengo un iPhone 4 con la última versión y no tengo ni ningún problema con mi WhatsApp. Digo, no sé si pasa en todos los WhatsApp o no sé si tenga, digo, en todos los iPhone no tenga algo que ver la actualización o la versión de iOS que tengas, pero pues ahí nada más para que no vayan a descargar la actualización, no vaya a ser que sus WhatsApp se les muera. De hecho, no nada más está pasando con iOS, también con BlackBerry está teniendo problemas en el momento de la actualización. Yo no entiendo muy bien cómo les funcionó el sistema de actualización de WhatsApp, o realmente cuál habrá sido su principal error, pero bueno, una de las cosas que está fallando pues es precisamente el hecho de que no se conecta al servidor, y hablando en el caso de la BlackBerry, y otra es que aparece como conectado pero envías mensajes y no los recibe el receptor, o sea, es algo medio raro y apareces offline siempre, entonces está ahí medio extraño. Pero bueno, pues ojalá y lo solucionen prontamente, sobre todo porque WhatsApp es una aplicación que es medio especialita. En el caso de Android, si dejas pasar dos actualizaciones, es decir, si tú tienes una versión, digamos, 0.1 y ya van en la 0.5, o sea, que sea 0.1, 0.3 y 0.5, en el caso de que tú tienes la 0.1, ya no puedes comunicarte, ya no te deja conectar. Entonces, como que sí te obliga mucho a seguir a seguir actualizando, y es como que medio extraño en una aplicación que te obliguen a tanto, ¿no? Digo, salvo, yo creo que alguna actualización de aquellas muy viejillas que recuerdo del Messenger, cuando era el Messenger 4 y cuando se pasó a hacer esta nueva versión que es Messenger Live. De ahí hacia acá no recuerdo una actualización en la cual en realidad te obliguen a actualizar para seguir usando el programa, ¿no? Digo, eso es algo que no he visto mucho. También Skype como que tiene esa forma de ser, pero no es tan agresiva. Entonces, pues, a ver cómo les funciona a los usuarios de iOS. De momento, pues espérense un poquito hasta que pues, los desarrolladores indiquen que ya es seguro que utilicen estas actualizaciones. Y bueno, pues Trapsam, ¿tienes algo que decir? Pues bueno, ya este tipo de actualizaciones son cosas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque hay muchos usuarios que yo conozco, mucha gente que usa el WhatsApp, y el hecho de que esté fallando pues en algunos tipos de teléfonos, pues es algo que hace incluso hasta factor para que uno diga, hijo, este teléfono no me late porque no funciona el WhatsApp. Obviamente a veces suena muy despreciativo para las virtudes y ventajas que puede tener el celular aparte, ¿no? Sí, es, por ahí menciona este Martín Pixel que es el SMS killer, el WhatsApp, pues sí tiene razón, pero pues sí, empieza a tener estas pequeñas fallitas, como que me. De hecho, un comentario rápido, a pesar de que en iOS sacó, pues ahora sí que en su versión 5 lo del iMessage, yo creo que pues tal vez sí te sirva si tienes contactos con iPhone o iPod o iPad, pero yo creo que a pesar de eso, bueno, personalmente, a pesar de que tengo el iMessage, utilizo más el WhatsApp, a menos de que la persona no tenga el WhatsApp, pero pues ahora sí que se ha vuelto mucho más importante que el iMessage. Pues es como, por ejemplo, el FaceTime, o ¿cómo se llama? O FaceCam, o el que tiene el FaceTime, el iPod. La videollamada. Ajá, igual cuando en el tiempo en el que tuve un iPod Touch, jamás lo utilicé porque no conocía a nadie que tuviera ni siquiera una Mac que con el que pudiera hacer ese tipo de llamadas. Entonces, claro. Como dices, es multiplataforma y pues cualquiera con un celular, con las capacidades que pueda tener instalada. De hecho, casi cualquiera. Hay muchos, digamos, no sé si llamarlos smartphones, como el Nokia C3, o teléfonos de así que no son tan, que incluso aún funcionan sobre Java, como varios de estos Nokia, tienen su aplicación de WhatsApp. Entonces, yo creo que ese es como que el gran acierto del WhatsApp, ¿no? El hecho de que sea multiplataforma incluso para teléfonos de gama, pues no sé si llamarla baja o media, no sé. Pero sí, sí, sí es muy, muy, muy, muy permisivo. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de la noche. Esta vez Trapsa nos va a hablar acerca de que el presidente de Estados Unidos y la posesión de internet en casos de extrema urgencia. A ver, o sea, ¿qué es esto? ¿Que pueden apañar el internet de cualquiera para funcionar o cómo? A ver, explícanos, Trapsa, por favor. Bueno, haz de cuenta que sin mucha farria, sin muchos detalles, el presidente Barack Obama pues lanzó una orden ejecutiva que pues muestra que pone un nivel extremo de prepararse para situaciones de emergencia, de crisis, para el gobierno, de tomar cualquier tipo de medio de comunicación, incluso el internet, en caso de una crisis, a atacar a nuestro vecino país del norte. Esta orden se llama Asignación de Seguridad Nacional y Preparación de Emergencia de las Instituciones de Comunicación, y toma muchísimos de los, y bueno, esto pues genera una especie de, pues sí, protocolo, en la cual pues cuando de pronto el gobierno de Estados Unidos siente que hay una crisis, así como que de pronto, no sé, digamos un ataque similar del 11 de septiembre, en donde de pronto se genera una alarma general, y el gobierno tiene que tener todo lo necesario a la mano para poder ¿cómo se llama?, comunicar, o sea, de que el presidente, no, necesito que me hables, hablar con el gobernador de California ahorita mismo, ¿no?, por decir algo, digamos, por un terremoto en Los Ángeles, ¿no? Entonces, el gobierno puede tener la capacidad en ese momento de bloquear toda la comunicación de California, para dar toda la vía libre a Obama, hablar con el gobernador de California y poder, pues ahora sí, comunicarse con él limpiamente, ¿no? Incluso si necesita, no sé, que de pronto se comunique por Skype, bloquean todo el Skype de Estados Unidos hasta que Obama tenga la seguridad de que pueda hablar con Skype con el gobernador de California. Esto, pues bueno, en caso de situaciones como estas, en caso de que haya un huracán que deje incomunicado una zona y que requiera pues, que el gobernador esté en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, entonces pues se bloquean las comunicaciones en la zona para que se pueda facilitar ese tipo de detalles. Digo, por un lado no está mal, porque estamos hablando de que a veces el que se manda ayuda puede ser como una emergencia, decir, ¿sabes qué? Pues hubo un terremoto, necesita ayuda inmediata del gobierno federal, pues vámonos, ¿no? De cuenta que, por ejemplo, como si en México ocurriera algo así como de que, no sé, cayó un huracán aquí en Monterrey, y de pronto el gobernador de Monterrey no tuviera manera de comunicarse con el presidente y dijera, no, pues es que sí tengo el celular del presidente, pero no puedo comunicarme porque las redes están saturadas. Entonces, de pronto la solución es de que el presidente manda a bloquear todas las líneas de celular de Nuevo León para que el gobernador pueda hablar. Obviamente que pues mientras todos los neoleonenses le mencionaríamos pues diríamos, no manches, cabrón, ¿qué es esto, no? En todo caso, esto es nuevo. Tenemos que aclararlo, el presidente. Hay una acta hecha en 1974 en la cual el gobierno de Estados Unidos suspender o de restringir todas las reglas de regulaciones a cualquier estación capaz de emitir o de radiación electromagnética dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Esto qué es? Esto implica radio, televisión, teléfonos celulares, internet, vía satélite, todo aquello, ¿no? Así, de hecho, pues, eso es algo que, pues, no es nuevo, así que los norteamericanos, que ni se espantaron al escuchar esto, es obvio de que si el gobierno necesita esas medidas de comunicación para coordinar situaciones de emergencia, o digamos que ocurre un ataque nuclear y que tienen que coordinar el ejército, todo ese rollo para un contraataque, pues bueno, es bueno. Por otro lado, pues obviamente el ciudadano como va a decir, no manches, ¿qué tal si a lo mejor tengo gente que hace y de pronto por el presidente quiere hablarle al gobernador de California, me interrumpe mi web conference con un cliente importante, ¿no? Son cosas en las que de pronto el americano sí se puede poner medio psicótico, si no, eso es conspiratorio. Y por otro lado, pues también tenemos que tomar en cuenta de que pues nunca va a faltar el ciberterrorismo, que digamos que se mete un virus a una red en Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos tenga la capacidad de pagar el internet en Estados Unidos para evitar que el virus se propague más. Son cosas que a lo mejor suenan interesantes. Por un lado, si la ciberseguridad se pone así medio cañona. Por otro lado, pues también se ve un dolor de cabeza para los norteamericanos, que de pronto el presidente por decir, ¡chin! Hay un virus propagándose en esos estados, pues hay que apagar el internet para evitar que llegue más lejos, ¿no? pues sí, como también es medio complicado, ¿no? Entonces, su control, yo pienso que por un lado es bueno para los norteamericanos, pero por otro lado sí les va a causar muchos dolores de cabeza. Eso, si esto ocurre en México, seguramente va a haber quien va a decir, no es esto, nos van a controlar nuestras comunicaciones, van a bloquear Facebook y todo eso. Bueno, como ahorita como también las cosas que está desarrollando porque el embajador de México en Japón acaba de firmar el acta, y pues bueno, no quiere decir que esté aprobado, o sea, todavía pueden moverse libremente por internet, eso tiene que pasar por aprobación del Congreso, y a mí también se empieza a preocupar, ¿a poco no? Ya que te adelantaste a esto del acta, precisamente el embajador de México en Japón firmó un preacuerdo, no quiere decir que ya se haya legislado ni autorizado, acerca de que precisamente México va a participar en esto que es el acta. Bueno, ¿qué es el acta? El acta es algo acerca de seguridad en internet, donde supuestamente va a ser un monitoreo. La traducción al español sería el acuerdo comercial contra la falsificación, que bueno, pues en inglés no recuerdo cuáles son las siglas, pero la idea es precisamente evitar la piratería, ¿no? Ya se ha hablado mucho acerca de que había algo como el SOPA, ACTA, shalalala. Bueno, este ACTA es un poquito menos agresivo que lo que era la iniciativa de SOPA, donde precisamente SOPA trataba sobre monitorear el uso y bueno, pues la privacidad de la gente para evitar que infrinjan estos derechos de autor. Bueno, pues en el caso de ACTA es un poco distinto, aunque trabaja más o menos bajo la misma insignia. ACTA lo que busca es, generar legislaciones en cada país para evitar que se haga mal uso de los derechos de autor. Por ejemplo, en un programa como Reset, por decirlo así, si nosotros estuviésemos lucrando con el hecho de tener cierta música o cierta una cosa con copyright, tendríamos que pagar un copyright o llegar a un acuerdo con estas personas para utilizar estos medios. Esto es en el caso de que se estuviese lucrando con el específico uso de estas cosas. Es decir, si nosotros tuviéramos en el intro de Reset una canción específica que durara más de, creo que son 17 segundos lo que puedes utilizar de un tema sin que infrinjas en derechos de autor, entonces a partir de ahí es donde podría ACTA en México utilizar un criterio para llegar a acuerdos. No es tanto castigos, estos acuerdos. Si mal no recuerdo, SOPA funcionaba con una idea de tres strikes, donde al usuario se le advertía dos veces y a la tercera vez pues perdía sus derechos de utilizar el internet, sin mencionar que tendría que afrontar legalmente lo que estaba ocurriendo. En el caso de ACTA no es así. Aquí lo que se busca es más bien evitar este mal uso de los derechos de autor, pero no así violar la privacidad de los usuarios. Bueno, pues en el caso de que ahorita el embajador en México, el embajador de México en Japón, firmó este acuerdo, no quiere decir que ya México lo haya aceptado tal cual. Aún necesita legislarse y aprobarse para que funcione. O sea, no tampoco vayamos a entrar en pánico porque México ya firmó, que quiere decir que en realidad ya va a funcionar. Y pues de igual manera no se tiene que entrar en pánico porque no va contra el usuario final, sino más bien es como para el lucro indebido del uso de estos derechos de autor. Entonces, pues lamentablemente, si tienen algún canal de YouTube que tenga add-ons o cosas similares, pues ahí sí se van a ver envueltos en que tengan que hacer algo al respecto. Pero también esto cabe declarar que es pues muy muy parecido a cómo funcionan los sistemas de cloud en línea, en el cual si tú tienes un contenido con copyright, pues no es ilegal o no está mal hasta que alguien con los derechos te pida que se retire. Entonces, pues de igual manera, esto va a brindar muchos empleos para mucha gente que va a tener que estar monitoreando esto, pero por otra parte, pues sí es básicamente una labor titánica que se revise todo el internet. Digo, esto sin ser intrusivo o sin violar los derechos humanos de la gente y la privacidad. Entonces, sí, no se preocupen tanto, no es así como que nada muy impactante ni nada muy agresivo hacia el consumidor final. Más bien esto es como para evitar lucro gratis de otras personas, pero hasta ahí, no es nada realmente preocupante. Pues yo creo que lo que les preocupa a las personas en realidad es eso, que ya no van a poder bajar, no sé, música gratis, por el mismo hecho de que pues los servidores tales como sucedió con Megaupload, pues la gente que va a tener que estar monitoreando todo esto, pues lo va a eliminar, ¿no? Eso es lo que se supone que va a hacer esta ley, ¿no? Si es que llegara en algún momento a aplicar. Entonces, sí, pero... todos aquellos que bajan música, pues ya se la van a tener que pasar a otro tipo de forma de descarga. Es que mira, esto de las legislaciones en internet es muy confuso. Algo que, pues para aquellos amantes de las cosas con el parche, debo decirles que, número uno, no es delito que lo bajes tú y no lo... O sea, si tú no lo distribuyes o no lo vendes, no es delito. Eso es como que el punto principal. Y... Sí, porque tú no estás obteniendo dinero con eso. Así es. Entonces... Pero igual yo leí esa nota. No sé, bueno, no sé si fue esa o fue una de otro medio de comunicación. Uh-huh. Pero decía algo interesante de que, bueno, está bien, el embajador lo firmó y supongamos que lo firma igual Calderón. Pero pues estamos conscientes que en diciembre entran otras autoridades y puede cambiar. De hecho, entran decían que puede cambiar de opinión, entonces ya ahora sí que el nuevo presidente puede decir, no, pues se van a la goma y no queremos aceptar eso y ya. No, pero más igual que de hecho, quería aclarar, el Congreso entra en septiembre, el presidente es el que entra en diciembre. Ah, bueno. Exacto. Pero pues igual, o sea, hay rumores que dicen que pues ahora sí que si entra... El Peña Nieto, contra el primero que se los va a agarrar, o sea, contra las redes sociales, pues ya saben que ahí fue todo el drama en contra de él. Así que, pues, no sabemos igual. Y él censura el internet. Había una ley que querían aprobar para censurar el Twitter, para cualquier persona que insulta a un político se podía ir a la cárcel. Digo, cualquier cosa puede pasar ahora en México. Bueno, pues eso ya lo veremos más adelante. Afortunadamente aún México es un país democrático representado por una legislación. Y bueno, pues estos... De hecho, me parece que algo parecido está sucediendo en Rusia, que ya sacaron una ley para poder banear, digamos, así como estilo China, estilo Corea, páginas que pues, el gobierno considere inapropiadas o antipatrióticas. Estilo Atomix. Claro, pues es que mira, sí eso puede llegar a suceder, pero Rusia tiene un régimen distinto al nuestro y de igual manera China, ellos, si mal no tengo entendido, son socialistas, diagonal comunistas, entonces es como algo muy distinto a lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, pues, al menos por nombre o como sea, una democracia, y esto debe ser aprobado en un congreso y ya se verá más adelante si se aprueba o no. Pero como Un último comentario. Se supone que nuestras leyes están en pañales respecto a lo que es internet y telefonía, ¿no? Entonces, como que no habría por qué preocuparse en cierta manera. Exacto. Y no solo las nuestras. Básicamente, a nivel mundial es muy difícil poder sancionar esto. Por ejemplo, se los voy a poner de una manera sencilla. ¿Saben por qué Mediafire no es de los que están más atacados? O sea, Mediafire ahorita tiene, yo creo que casi el mismo contenido que tenía Megaupload. Y no han sido atacados precisamente porque sus servidores no se encuentran en países que sean que tengan esta legislación. Entonces, pues a fin de cuentas, mientras el servidor no se encuentre en un país que tenga este tipo de leyes, pues no tiene ninguna forma de emprender una acción legal contra ellos. Entonces, pues, por una parte, pues ahí esos servidores van a seguir. Por otra parte, el tráfico por internet no necesariamente se basa en servidores, están peer-to-peer, está torrents, cosas que pues, a todas esas personas se les van a ingeniar y seguramente encontrarán la manera de seguir compartiendo sus archivos. Y pues, no es algo tan... Le van a hacer como los de los camiones, pásenme su memoria y un peso la canción. Nunca les ha tocado eso. De hecho... Le vengo ofreciendo la canción de a peso, solo pase su memoria. Pero imagínate cómo van a estar de viroladas esas laps. En fin, pues bueno, no entremos mucho en detalle con esto porque como ya dijimos, no está aún aprobado y aunque se llegue a aprobar no es algo que vaya a afectarnos a nosotros usuarios como tal. No van a violar nuestra privacidad, chalala. Lo de las redes sociales que mencionas, Dark Monster, es entrar en pánico, o sea, tranquilo, no creo que eso vaya a ser tan agresivo como pensamos, o como en el caso de China u otros países que han sufrido este tipo de censura. Así que esperemos que todo vaya como va hasta el momento, pero pues de momento no hay que entrar en detalles que aún no suceden. Y pues ya, vamos a pasar al siguiente tema antes de que hagamos polémica de algo que pues aún es un rumor. Yo les voy a hablar de una babosada, literalmente, para contrastar, ¿no? Ya ven que pues ahorita estábamos muy seriecitos, ahora vamos a decir una literal babosada. Resulta que la instructora de yoga en las oficinas en California de Facebook, pues ya saben, para que no esté todo el mundo aplatanado en la oficina, pues muchas empresas optan por esto de poner instructores de yoga, instructores de karate, instructores de diferentes actividades físicas para evitar la obesidad, fomentar la cohesión entre sus miembros. Bueno, pues sí, como a los japoneses que lo sacan a orearse para que no se suiciden. Ajá, algo así. Bueno, Facebook es una de estas empresas que pues gustan de hacer esto, y en el caso de California pues se les ofrece el servicio, o más bien la obligación, de hacer yoga. Curiosamente, la instructora de yoga de esta empresa pues tenía la ¿cómo se dice? Costumbre. La costumbre, ajá, de pues, ¿cómo decirlo? Tener su clase en orden, que exigir, digamos, la atención de sus integrantes, y esto pues evidentemente radica en no tener sus celulares encendidos, no tener pues al menos la alerta o lo que sea, ¿no? Pues al parecer esta mujer que fue despedida porque evitó que una de las empleadas revisara su Facebook, cosa muy curiosa, que en el caso de que en la empresa de Facebook hayan corrido a la instructora de yoga, que se llamaba Alice Van Ness, con doble S, como caso, dato curioso, por eso también me pareció interesante. Y pues precisamente como una chica sacó su teléfono a mitad de una clase y empezó a contestar su muro en el Facebook, pues la chica que la maestra, la instructora, simple y sencillamente ni siquiera la corrió ni le hizo nada malo, solamente como que la vio con gesto de desaprobación casi casual, diciéndolo así, la mal miró. Pues resulta que la despidieron a la profesora porque la empleada se quejó de que la mal miraron por responder su Facebook. Entonces es algo como que muy tonto y raro que trabajas en Facebook y no dejas que los empleados contesten su Facebook, pero pues por otro lado pues es una clase de yoga, requiere concentración, entonces pues es como que muy negligente el hecho de que la hayan despedido. No sé si tengan alguna opinión de esto. Sí, bueno. Vas, Trap Sam. Sí, bueno, yo creo que ese punto sí se me hace como que hasta injusto, ¿no? Digo, es cierto, están en Facebook y pues el chiste de que pues como empleados de Facebook pues utilicen el Facebook para todo, ¿no? Pero pues creo que pues estás en una clase de yoga, no estás viendo tu Facebook, no debes de estar pues atendiendo tu celular, no debes de estar, ahora sí debes de desconectarte del mundo mundial, como dirían en algunos lugares, y conectarte en tu yo interno y ponerte pues así que a concentrarte, a relajar. Ese es el objetivo del yoga: descansar, relajarte, estirar los músculos, sentir que eres un árbol por una hora, etcétera, etcétera. Y yo creo que la instructora de yoga estaba así, bien reprimida a los alumnos. Digo, no, nomás la había, o sea, como tú dices, ni siquiera dijo, oye, tú deja tu celular, estamos en la clase de yoga. Nomás bien le hizo la cara de, ay, Dios, esta persona, ¿no? O cualquier cosa, ya la corté nomás por eso. Igual a lo mejor tiene antecedentes, ¿no? Nunca falta que de pronto alguien se ponga en plan esto y te diga, no. Si estos cuates siguen consultando su Facebook, yo no doy clases. Ah, pues bueno, vete. Entonces, yo pienso que, pues, en parte, también debemos escuchar qué dice la gente de Recursos Humanos de Facebook, ¿no? Digo, antes de que nos pongamos a defenderla o atacar a Facebook. Sí, pues de hecho, es como si a esta chica, no sé, llamémosla Anselma, de repente la llama el jefe, ¿no? Y no va porque está contestando el Facebook. El jefe la regaña y ella se queja, ¿no? Y corren al jefe porque la regañó, ¿no? Por estar en Facebook. Es una total tontería. O sea, tampoco debieron de haber exagerado tanto. Extremo contrario al caso de la chava que se quejaba de su trabajo en Facebook y la corrieron, ¿verdad? Este sí, de hecho yo tengo un conocido que tontamente, bueno, no tontamente, bueno, ya lo voy a quemar un poquito, es mi compadre y a él le pasó algo bien curioso. Conoció a su ahora esposa en la empresa donde trabajaban, una empresa que daba cursos de inglés o algo por el estilo. Entonces, pues él como cualquier persona, pues se tomaba fotos con su respectiva pareja, shalala. Y pues en algunas de esas fotos eran en el trabajo, ¿no? Y pues al momento de que, pues digamos que terminaron pues mal con la empresa porque ellos, pues de alguna manera u otra, hicieron recortes de personal, shalala, y el punto es que ellos fueron de los afectados a los, bueno, no afectados, de los mensos a los que corrieron. Y al momento de pedir sus, ¿cómo se dice? Sus prestaciones o bueno, lo que les correspondía por ley. Pues se las aplicaron de, no, pues ¿sabes qué? Si tú quieres algo, pues yo te voy a demandar a ti porque tú estás utilizando la imagen de la empresa y porque tú trabajabas con ella, shalala. Y utilizaron su Facebook como argumento legal porque ahí tenían las fotos y atrás estaba el logo de la empresa y ellos besándose o cosas de esas y pues da. Entonces ahí como mensaje y como moraleja, no suban todo a Facebook, por amor de Dios. Y bien, sí, pues vamos a... ¿Mane? Sí, Zuckerberg, Zuckerberg. Muy bien, pues ya vamos a pasar con el último corte musical antes de terminar. Por cierto, Dark Monster, ¿por qué elegiste las canciones de Linkin Park de hace un ratito? Ah, bueno, pensé que te habías olvidado. Pero pues, lo que pasa es que esas dos canciones pertenecen al soundtrack de una película que se llama Never Back Down. En español se tradujo como Rendirse Jamás. La estuve viendo creo que el domingo o el sábado pasado, no recuerdo muy bien, o hace 15 días, no sé, en Golden Edge, si no me equivoco. Es sobre un chavo que al parecer muere su papá en un accidente y él se siente culpable porque pues él sabía manejar, pero pues ahí su papá le quitó las llaves y se accidentaron y murió su papá. Entonces él es un luchador por de nacimiento casi. Entonces al llegar a una nueva escuela lo retan a meterse a unas peleas callejeras. O sea, ahora sí que es lucha, pero ajá, callejero, o sea, nadie sabe de eso, es como que ilegal y se vale todo tipo de luchas. Y la verdad está muy buena la película, a mí me encantó. Digo, ajá, exacto como dice Ozzy. No sé si se refiere a la misma película, pero está buena por los madrazos que se dan y las técnicas que utilizan de lucha, porque pues ahí sí uno se dedica nada más ahora sí que a golpear y el otro ya busca más el hecho de definir más la técnica que va a utilizar en la pelea. Y está muy buena, está muy padre la película, casi para que la vean. Es del 2008 la película, pero igual la chava esta creo que se llama Amber, no me acuerdo cómo se apellida, la que sale. Está muy bien. Creo que sí. Está muy bien. Así que pues ahí véanla, está muy chida. Igual aprenden a pelear. ¿Alguien sabrá si estará por ahí en Netflix o ni idea? No, yo de hecho, ahorita les paso el link. Yo la vi en internet, en HD, pero está muy buena. Ok, Dark Monster. Bueno, pues ya vamos a pasar con la canción y ahorita regresamos. Es parte del soundtrack de The Legend of Zelda del 25 aniversario. Y bueno, se llama Ballad of the Goddess. Skyward Sword. Muy bien, pues ya regresamos a este su Reset Launch, que extrañamente se volvió político en algunos momentos, se volvió polémico por lo de Spider-Man. Y pues ya vamos a cerrar con las despedidas. Trapsan, por favor, despídete de tus fans y pues dinos que nos tenemos por ahí preparados. Bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Pues vamos a tener pues en los próximos días, bueno, como siempre otros. Yo les voy a si están pendientes de Facebook, ya, vamos a ¿cómo se llama? Una pequeña sorpresita relacionada con el estreno de la última película de Batman de Christopher Nolan, que bueno, ya nomás faltan ahora sí 16 días, estamos así como que expectantes por ver qué es lo que nos va a mostrar Nolan en la pantalla grande de la última historia de Batman, así que pues estén pendientes de Facebook, porque va a empezar ya en la página de Facebook para esto. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues también tenemos aquí al buen Sasha. Por favor, Sasha, despídase de sus fans, mande besos o lo que sea. Y pues bueno, banda, gracias por haber estado aquí. Un nuevo episodio de Reset Launch. Espero estar para el siguiente. Si no, es porque estoy el sábado por aquí, igual en el Reset normal. Yo soy Sasha y me pueden encontrar en un podcast de anime en www.hikikomoripodcast.wordpress.com. Últimamente hemos andado medio ocupadones, pero está ahorita el episodio 8, me parece, donde hablamos de Bleach, y el anterior donde hablamos de Naruto. Próximamente, este sábado, va a estar el último de los especiales de animes interminables, que va a ser de One Piece. Así que pues si les gusta el anime y si les gusta alguna de estas series, pues ahí chéquenlas. Y eso es todo. Muy bien, pues también tenemos al gran Dark Monster. Pues como en algunas otras ocasiones lo me troleó de que no estaba, de pregunta, ¿estás ahí, Dark Monster? Sí, bueno, pues igual gracias por escucharnos. Y pues como verán, ya Reset ya tiene ahora sí que nuevo logo. Pues a algunos les gustó y a otros no, así que espero ahí sus comentarios. Créanme que estoy abierto a cualquier tipo de comentarios, tanto buenos como malos. Solo hacen que yo mejore y que ahora sí que Reset mejore para bien y no para mal, claro. Y pues nada, y me pueden seguir en Twitter, @darkmonster, y pues ya. Muy bien, y pues muchas gracias por andar aquí con nosotros. Voy a hacer el pase de lista nocturno, los heroicos sobrevivientes. Algunos fueron, otros vinieron y otros se quedaron. Así que voy a comenzar, pues como siempre, en orden alfabético. Aussie, Bodiga, Dark Monster, Eloy, ahí mismo, ¿verdad? Elber, sí llegó Elber. Felicidades, Elber, por llegar. Farrón, Jesús González, Josuke M, Jules, Lars que no quiso venir a discutir acerca de Spider-Man. Martín Pixel, que también andaba ahí en el chat, muy, muy picado con Spider-Man. Y bueno, pues también tenemos a Michelle XPC, que llegó tarde, pero llegó, bienvenida. Y también tenemos a Misaka, nada más hasta ahí lo voy a dejar. Y pues también tenemos a Nadie, un saludo para Nadie, bienvenido Nadie, ya se te extrañaba. Esparta 9216, pues ahí anda, también echando el chisme. Rapsam, pues de los que andan por acá. Crucificado, bienvenido de nuevo. Yo soy 132, Zack, a canijo. Y pues solo Oliver, ahí están los que sobrevivieron al final de la noche. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues un saludo especial al buen Lar, que pues no se nos olvidó lo de la sorpresa que tenemos para próximos días en Reset. Sin embargo, pues por razones de que nuestro padrino no pudo y porque los audios no llegaron en tiempo, se va a retrasar un poquito, pero ya... Ya pronto les estaremos informando. Es un nuevo programa que tenemos pensado Trapsam, un servidor, Angel, que por cierto no, yo creo que porque está disfrutando mucho de su nueva tablet, no estuvo por aquí. Un saludote para mi brother Angel. Y pues también el buen Lars va a estar aquí echando el coto y vamos a tenerles un nuevo producto con el sello de calidad de Reset. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en este su Reset Launch número 20. Y pues nos estaremos viendo. La canción que escuchamos antes de este corte musical la eligió Sasha. Sasha, ¿nos puedes decir por qué la elegiste? Pues básicamente tiene como una semana que terminé el Skyward Sword. Qué mal fan soy, porque ya tenía rato, lo tenía ahí y ni siquiera lo había abierto. Pero pues por fin lo pude terminar y terminé 100% complacido. Tanto que me decidí echarme todos los Zeldas de corrido. De hecho ando sufriendo mucho consiguiendo los originales cartuchos de Game Boy y todo. Pero pues ahí anda, y esta canción me parece muy buena. El señor Koji Kondo, la verdad, es maestro para hacer todos estos soundtracks de Zelda. Recordemos que el Skyward Sword trae su disquito con la música de Zelda y es una de mis canciones preferidas esta de este último juego. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues la despedida va a ser con una canción que es parte del soundtrack de Grand Theft Auto Vice City. Curiosamente, no sé si fue exactamente en estas fechas, pero más o menos ahorita me llegó el recuerdo acerca de Michael Jackson, y pues precisamente venía una canción de Michael Jackson que se llama Wanna Be Starting Something, y pues creo que es una pieza bastante buena para mover el trasero, así que espero que los despierte un poco antes de dormir, para que se cansen bien y pues tengan una buena noche. Esto fue todo, gracias por estar en su Reset Lounge número 20. Bytes. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.